Bueno, aquí estamos en la segunda hora, sin expensas. Jorge Ferrera al aire. Jorge Resqui Pizarro, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por estar ahí. Bueno, hoy es un programa especial, ya es el segundo abogado que sale al aire. Comentábamos con Jorge Maldonado, que seguramente es conocido tuyo también. Sí. Esta, digamos, particularidad de que años atrás los abogados en enero no los encontrabas en Buenos Aires, ¿no? Ahora un poco por las vicisitudes laborales no es así. ¿A vos te pasa lo mismo, Jorge? Sí, tuve que regresar de las vacaciones, que fueron bastante cortas por motivos de trabajo. Uh-huh. Y bueno, adelantando un poco la cuestión hasta el 1 de febrero, que se termina la feria judicial. Bueno, ya que han sido unas vacaciones cortas, ¿cómo empezaste el año? Bien, la verdad es que lo empecé trabajando, lo interrumpí muy poquito y ahora sigo trabajando, retomando hoy el trabajo. Bueno, me alegro. ¿A vos también te pasa que, digamos, hablábamos al final del bloque anterior con Jorge Maldonado, esta particularidad del tema de la renovación del mandato que ha dado origen a una serie de temas de idas y vueltas de cartas documento, de reclamos de copropietarios que interpretan que la renovación del mandato no ha sido correctamente resuelta? ¿Qué te está pasando a vos? ¿Tenés experiencia en esto? Sí, yo no escuché la conversación tuya con el colega, con Jorge Maldonado. Sinceramente, desde la aparición de la 3254 en la ciudad de Buenos Aires y la reglamentación del decreto 551/10, fijando las condiciones y el término del mandato anual del administrador, se generaron una serie de interpretaciones disímiles en un primer momento. Uh-huh. Creo que la resolución posterior del año pasado de defensa del director de defensa de protección al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, complicó un poco más la cuestión, porque en verdad desnaturaliza el sentido de la norma. Cuando habló de mínimo quórum. Claro, cuando quiso interpretar el mínimo quórum, cuando algunos ya lo habíamos tratado de dar esa interpretación a través de lo que se aplica normalmente en las reuniones societarias, en este caso en las asambleas consorciales, que se entiende por mínimo quórum, de acuerdo al llamado o la convocatoria que se haga, es decir, no es lo mismo el mínimo quórum en la primera llamada o en la primera convocatoria que en la segunda. Creo que eso podía haber quedado establecido de esa manera, en una interpretación racional, coherente, pero bueno, el Estado en ese caso metió la mano a través del doctor Gallo y complicó la situación. Y verdaderamente, me parece que quiso aclarar y oscureció, ¿no? Oscureció y complicó, básicamente, porque uh-huh, si bien no podemos decir que no es clara la resolución en cuanto a sus conceptos, desnaturaliza el sentido de la norma, por lo cual ya de por sí la resolución caería en un vicio insanable, uh-huh, porque modificaría el texto y el sentido de la ley, sino además que no le está dando el sentido final que tuvo la tele. Claro, porque el espíritu de la ley, Jorge, vos me corregirás si no es así, el espíritu de la ley era, como cuesta mucho poder renovar a los administradores, poder sacar a los administradores, sí, remover los administradores que se enquistan en el poder, y no podemos juntar los 2/3 necesarios en asamblea que exigen muchos reglamentos, vamos a esperar la renovación del mandato, sí, y si por mayoría simple de los que concurrimos a la asamblea no estamos de acuerdo con robar el mandato, el administrador tiene que ir. Sí, en verdad, la norma y el decreto reglamentario era de 2/3, es decir, de 2/3 de los presentes que no le dan la aprobación y por lo tanto de los presentes. Por lo tanto, con eso cesa en su mandato el administrador. Habría que interpretar que es con mínimo quórum. Y el mínimo quórum es, en la primera convocatoria es 50+1, porque es el mínimo quórum necesario para tratar el tema, y en la segunda convocatoria, en el segundo llamado, es con los presentes. Bien, pero la resolución de Gallo dice que no es así. Claro, si la no resolución de Gallo desnaturaliza el fin que vos bien interpretás y bien expresás de la norma, y además se mete en un tema que debería haberlo aclarado particularmente, porque no es lo mismo el mínimo quórum, como decía, en la primera convocatoria, uh-huh, que en la segunda. Yo también entiendo que hay algunas versiones o algunas posiciones doctrinarias que entienden que las convocatorias no deberían existir, en verdad no tienen rigor legal. Comúnmente se denomina primera o segunda convocatoria. Pero también es cierto que en la práctica consorcial y en la práctica societaria en general, uh-huh, se viene utilizando de manera permanente. Y ya sobre esto también se han expresado los jueces en cuanto, jurisprudencialmente hablando, en cuanto a qué se interpreta por una y por otra y cuáles son los requisitos de una y otra. Haber seguido esa línea era lo razonable. Lamentablemente Gallo no desnaturaliza, como digo y repito, desvirtúa el sentido de la ley, porque la idea era esa, la que vos bien decís, no podemos remover, vamos a fijar un plazo fijo, a no ser que el reglamento establezca otro, de duración de ese mandato, y cuando haya que renovar, no vamos a tomar las exigencias del reglamento, los dos tercios, por lo general, benditos, sobre el total de las proporciones, que sería casi imposible para una renovación, sino vamos a tomar los dos tercios de aprobación de los presentes en el momento de la reunión, ¿no es cierto? Sí, yo creo que los consorcistas, Jorge, vos me corregirás si te parece que no es así, pero los consorcistas se han quedado, digamos, sin las dos armas, si vale el término, digamos, más importantes que tenían. Primero, cuando le hicieron bajar del texto original a 354 el tema de paritaria, de que los consorcistas no podían estar en paritarias y, de alguna manera, digamos, los consorcistas tuvieron que perder esa batalla y no tener esa bandera levantada, que era un primer indicio de poder meterse ellos en paritaria. Y si ahora Gallo, a través de esta aclaración, entre comillas, barra oscurecimiento del mínimo quórum, me parece que le saca a los consorcistas dos temas importantes, que son dos puntos importantes, sí, de la 354. El segundo me importa más el primero en este sentido. La tesis, el destino de la ley no era tratar de imponer quiénes integrarían las comisiones paritarias en la negociación colectiva. No, es verdad, pero también es cierto que entraba un poquitito, digamos, esta factibilidad de poder... Y sería interesante, pero te digo sinceramente, hasta podía entrar en crisis la constitucionalidad de ese artículo, porque estamos hablando de querer modificar leyes nacionales con leyes locales, a través de leyes locales. Entiendo. Lo importante, además, como lo hemos hablado en muchísimos casos, vos sabés que yo soy un harto defensor de esta legislación, que aclara mucho, que transparenta, que permite ejercer derechos dentro de los consorcios. Hay un montón de cosas más en la norma que son muy importantes e interesantes y que se vienen aplicando y que algunas seguramente se aplicarán con mayor enjundia próximamente. Entiendo. Pero es cierto que en el punto del mandato, es un punto crucial, los consorcistas ahora se ven obligados a cumplir un requisito de mayor exigencia, que sin embargo lo van a cumplir y lo están cumpliendo. Yo he tenido oportunidad de presenciar asambleas, de participar en asambleas sobre el final del año pasado, es decir, una vez dictada la resolución de defensa y protección del consumidor de la ciudad, en donde los consorcistas evidentemente querían no renovar el mandato y cumplieron con ese requisito mínimo del 50 más 1 presentes en la segunda convocatoria aún. Con lo cual, bueno, si hay voluntad consorcial, esto se logra. Nosotros no descartamos una presentación judicial en un caso concreto a los efectos de tratar de nulificar esta resolución. O sea, la resolución de Gallo. Sí. De todas maneras, me parece que ya de dos tercios la bajaron al 51%, con lo cual, en muchos casos, es más factible alcanzar el 51% para poder sesionar que los dos tercios. Se morigera el requisito de los reglamentos, teniendo en cuenta además que no estamos hablando de lo mismo. En la creación del Instituto de la Renovación, instituto que a veces existía en algunos reglamentos, en muy pocos, o que se aplicaba en los consorcios, hasta por decisión propia de los mismos comuneros, es algo absolutamente sui generis y novedoso. Por lo tanto, eso permite desplazar, no ilegalmente, no ilegítimamente, al reglamento en ese punto, porque los reglamentos por lo general hablan de la remoción, y en este caso estamos hablando de un nuevo instituto que es la renovación. Gallo complica este instituto novedoso, generándole una condición, un requisito mayor, que evidentemente va a tener su costado negativo, porque va a exigir la mayor participación de los propietarios. En algún punto, si me pongo de la otra vereda, debo decir que también inhibe en algún caso de prácticas abusivas e injustas, porque reunir una mínima expresión del consorcio y entre ellos, con dos tercios de no aprobación de esa mínima expresión, no renovarle el mandato al administrador, tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Está bien, alguien podrá decir, bueno, pero evidentemente quienes no participaron es porque no tenían interés en el tema, por lo menos en mantener al administrador. Pero también es cierto que tomar una decisión con tan poca participación Es más, personalmente, profesionalmente he recomendado que en estos casos no se tome esa decisión, que se convoque en una asamblea, se logre mayor presencia de propietarios y ahí sí se aplicará, se aplique el artículo 13 de la 3254. Ahora, Jorge, un poco el planteo que le hacía el doctor Maldonado. Se convoca asamblea, no se tiene el quórum mínimo como para poder sesionar. ¿Qué hace ese administrador? ¿Al otro día ya no es más el administrador? Perdóname que no te entendí el caso. Se convoca asamblea para tratar el tema. Para tratar el tema. Sí. No hay quórum mínimo para poder sesionar, no se puede tratar el tema. Al otro día, ¿qué pasa? El administrador le dice, no me llamen más, yo no soy más el nuevo administrador. No, en verdad el mandato se mantiene. Al no haber quórum, el mandato se mantiene. Queda, debería quedar ipso facto renovado en su mandato. ¿Me entendés? Uh-huh. Con lo cual también se genera un conflicto, porque el administrador... Vamos a hablar de los casos en los que los administradores actúan de absoluta buena fe y quieren verse respaldados por en su mandato por la voluntad consorcial. Uh-huh. Ese administrador, si bien técnicamente ha sido renovado ipso facto por el no cumplimiento del requisito establecido en la resolución de Gallo, tiene sobre sus espaldas una no renovación expresa, lo cual significa que tampoco sabe si en verdad ha sido respaldado o no por la voluntad consorcial. O sea que tu interpretación es que aquel administrador que no ha sido ratificado en su mandato por la asamblea puede continuar administrando porque ahora debería convocar, lo correcto que sería que debería convocar a una nueva asamblea como para volver a tratar el tema, por lo menos para dar otra segunda opción al consorcio, ¿o vos crees que esto no es necesario? Desde lo funcional te diría que sí, hasta desde lo íntimo del administrador, de decir yo quiero que este consorcio participe y me respalde en mi gestión, pero técnicamente desde el punto de vista jurídico entiendo que no, que no es necesario, el administrador sigue en su mandato y empieza a correr el nuevo año de mandato. Bien, Jorge, hay otro tema que involucra a los consorcios, y es el tema que tiene que ver con la retención de la vivienda. Convengamos que muchas veces lo que suele pasar es el consorcio, a través de su representante legal, el administrador, decide despedir al encargado, con causa o sin causa. Si transcurre el tiempo donde el encargado tiene para dejar la vivienda, que son 30 días, y el consorcio todavía no le pagó, porque el consorcio dice que corresponde legalmente haber sido despedido con causa, el encargado dice que no, carta documento va, carta documento viene, hay un montón de fallos judiciales que hablan sobre esto. En concreto, ¿puede retener la vivienda el encargado y decir, yo no me voy hasta que no me paguen todo y quedarse 3 años en la vivienda? Vos sabés que el uso de la vivienda por el plazo de 30 días posteriores al cese, ahora sería con justa causa, pero vamos al origen. Al posteriores al cese, proviene del artículo 7 del decreto reglamentario, el decreto, para ilustración de los oyentes, vamos a ser muy puristas, es el 11.296/49. Este decreto reglamenta el estatuto de los encargados de casa de renta y posteriormente horizontal. En el momento que se dictó era simplemente casa de renta. Este artículo 7 habla de el plazo de 30 días para el desalojo, posterior al momento del cese del vínculo. ¿Qué pasa en el medio? O mejor dicho, ¿qué pasa en los últimos tiempos a través del último convenio colectivo de trabajo? El artículo, el inciso 11 del artículo 25 del convenio colectivo de trabajo 589/10 establece que en los casos de despido sin invocación de causa, el decreto del año 49 decía en los casos de despido, ahora se establece, sin invocación de justa causa, el empleador, es decir, el consorcio, no podrá exigir al trabajador la entrega de la unidad inmueble que este habitado, dice textualmente el inciso de este artículo, hasta tanto se abone la totalidad de los rubros salariales indemnizatorios con el que corresponda percibir. Esto ha complicado la situación. Quiero decir, primero, habría que discutir si un convenio colectivo, si bien es una ley particular, es tomada como una ley particular, no es ley en sentido formal, puede modificar el decreto reglamentario que a su vez reglamentó una ley que es la ley del estatuto de encargado de casa de renta. Más allá de esa discusión jurídica, que después es muy importante porque hace el origen, a la génesis del derecho que se genera ahora a través del convenio colectivo, complica por esta situación. Cuando un encargado despedido es claramente despedido con o sin justa causa. Es decir, nadie despide sin o con o sin justa causa. Si en el telegrama dice, a partir de la fecha prescindimos de sus servicios, haberes y certificado de trabajo a su disposición, ya es suficiente para entender que no hay justa causa, es simplemente un despido dentro del marco de lo que se llama la estabilidad impropia del trabajador. En ese caso, ahora, antes no, ahora el trabajador tendría el derecho a tener por 90 días la vivienda, ocupar por 90 días la vivienda que él habitare, es decir, la unidad de portería, la unidad destinada a su vivienda. En el caso de que haya una justa causa, este inciso 11 novedoso del artículo 25 del convenio no se aplica, se aplica el artículo 7 del decreto reglamentario, son 30 días. La discusión se plantea cuando los encargados, especialmente a través de sus representantes sindicales o abogados, tratan de discutir la justa causa. Entonces dicen, para mí no hay justa causa, y al no haber justa causa aplico el convenio, aunque el empleador haya invocado justa causa. Y al aplicar el convenio, se queda 90 días. Y la encrucijada que se genera es que el consorcio tiene que o bien aceptar esto, o bien, de acuerdo a mi recomendación, si entiende que hubo justa causa, iniciar el proceso de desalojo cumplido los 30 días. Hay, por lo menos de mi conocimiento, hay profusa jurisprudencia en cuanto a esto, donde en general hablan de que es improcedente la retención de la vivienda por parte del encargado una vez concluido el vínculo laboral. Es un delito. Los casos de retención indebida implican una usurpación de la vivienda. ¿Esto implicaría una acción penal? Paralelamente a la acción de desalojo laboral. Bien, me quedo pensando que no son pocas las acciones que se han iniciado y han sido condenados por usurpación encargados que se han retenido la vivienda más allá del término o el tope legal establecido en el decreto, el tope normativo, vamos a ser claros y precisos, el tope normativo establecido en el decreto reglamentario. Sí, bajando un poco a lo cotidiano del consorcio. Ese consorcio tiene un encargado al cual ha despedido, el encargado reteniéndole la vivienda y cruzándose en los pasillos día a día con el encargado en esta situación legal. ¿Qué puede hacer el consorcio como para resguardarse en cuanto a la seguridad? Es decir, por ejemplo, ¿puede cambiar todas las llaves de los accesos a los lugares comunes? ¿Qué debe hacer el consorcista en este caso? En lo relativo al plazo de los 30 días, dentro del plazo de los 30 días, obviamente el encargado tiene derecho a permanecer y habitar esa vivienda, por lo cual también tiene derecho a ingresar y egresar del edificio. El resto de los accesos a lugares comunes que habitualmente el encargado tenía la posibilidad de hacerlo a través de las llaves que le entregaba el administrador, deben ser entregadas por el trabajador y en su defecto deberán ser cambiadas por el consorcio, previa intimación al reintegro de esas llaves. El consorcio a través del administrador, ¿puede cambiar la cerradura de la entrada principal y negarle el acceso una vez transcurrido lo que supone? A ver, una vez transcurrido este plazo, uno entiende que ha sido ese plazo fatal, ha implicado el cese de la posibilidad de habitar, pero sinceramente si el trabajador retiene la vivienda para generar un mayor perjuicio y una injuria por parte del empleador, yo lo que recomendaría es no cambie la llave de entrada, permita que aún incumpliendo el trabajador siga e inicie el proceso de desalojo, el desalojo laboral, que es un proceso distinto al desalojo civil, y además paralelamente realice la denuncia penal por usurpación. Bueno, complejo para el consorcista que está, entrando y saliendo. Sí, es cierto que se generan problemas. Con el encargado en esta situación. Ya no es lo legal, Jorge, vos seguramente lo habrás vivido por tu larga y vasta experiencia como administrador. Se generan problemas de relación, de roce. Los propietarios ven que esa vivienda está ocupada por alguien que no quiere que la ocupe más, vencido ese plazo, y evidentemente la situación es de tirantez, no es lo recomendable. Mucho más se da con esta cuestión del inciso 11 del artículo 25 del convenio, en donde los propietarios creen haber despedido con justa causa, consideran, y así lo tienen en claro, despedido con justa causa al trabajador, y el trabajador retiene la vivienda por exceso de los 30, para ampliarse hasta 90, invocando que no hay justa causa. Y ahí la cuestión es más peliaguda todavía, ¿no es cierto? Entiendo perfectamente. Jorge, te agradezco una vez más tu participación. No, por favor, muchísimas Jorge. Gracias por habernos atendido. Mucha suerte, creo que lo dijimos los otros días, mucha suerte en tu nuevo año laboral. Te agradezco lo mismo para vos. Y gracias por estar con nosotros. No, por favor. Jorge. Y me permitís que dejar un saludo a una oyente también de tu programa. Pero con mucho gusto. Que es una colega, a Carita, con quien nos une un cariño entrañable. Dejarle un saludo en este día especial también para ella. Pero te agradezco, dicho está, salió al aire y gracias por estar, Jorge. No, gracias a vos, un abrazo para vos. Un abrazo grande. Bueno.